Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria aquí. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria aquí. Que su paz te cubra, que su amor te abrace, que todo lo que pidas de su casa hoy venga a ti. Que su paz te cubra, que su amor te abrace, que todo lo que pidas de su casa hoy venga a ti. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos.